Hola, me llamo Mu y soy china. Soy bastante alta. Tengo el pelo moreno y la piel muy clara. Vivo en Pekín y estudio español porque es la segunda lengua más hablada del mundo. Me gusta mucho, pero para mí es muy difícil. En la universidad quiero estudiar español para ser profesora,